mató a sangre fría a un ortiba cuando fue a robar. Y al sonar el clarín, el penal, comienza el motín, solo para recibir al preso que en la tumba va a morir. Al preso número 9, hoy la vida le han de quitar, porque mató a sangre fría a un ortiba cuando fue a robar. Y al sonar el clarín, solo para recibir al preso que en la tumba va a morir. Al preso.